CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a todos los que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, quienes nos acompañan ahora en Mañana de Radios, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. El gobierno ayer, tras el Consejo de Ministros, intentó también hacer un poco suyo lo que habían sido los números que los directores, los presidentes, los directorios de los entes, tanto de ANCAP como de ANTEL, habían manifestado respecto a balances muy positivos y que, entre otras cosas, y sobre todo el de ANTEL, porque el de ANCAP todavía quedan algunos días para darlo a conocer, pero según lo que se ha anunciado y a partir justamente de que ANCAP también ha manifestado que no es necesario a partir de los primeros controles aumentar las tarifas en el segundo semestre del año, un poco el gobierno salió a hacer suyo también estos logros. Monsequi estuvo en la actividad de tanto de ANTEL como también en la actividad de ANCAP, aunque no hizo uso de la palabra. Y yo creo que ayer en el Consejo de Ministros comenzaron a intentar pasar por ventanilla y hacer efectivo de cara en un año electoral lo que eran estos mensajes vinculados a las empresas públicas. El propio Monsequi habló tras el Consejo de Ministros y daba cuenta entonces que ya no solamente era un tema de ANCAP, sino que también en UTE, en OSE y en ANTEL no iba a haber subas de tarifas, por lo menos dijo, hasta termine el año. Cree él que seguramente no va a haber aumentos de tarifa hasta que termine este gobierno, que sería hasta el mes de marzo, cuando asuma el nuevo, ¿no? El que gane las elecciones en octubre o en el balotaje de noviembre. Muchos también han indicado que, en realidad, un anuncio tan temprano en un año electoral genera sospechas, ¿no?, de por qué no se ha hecho antes. Tal vez en otros momentos, con la misma situación económica de ganancias, no se daba este tipo de noticias de que no iba a haber aumentos de tarifas, y lo que se establecía eran algunos ajustes, por lo general menos de lo que era el impacto de la inflación en sí, pero se daban esos ajustes igual. Y mucho del dinero que se ganaba en esas empresas públicas iba a parar a rentas generales, ahí tapando otros agujeros. Ahora, a partir justamente de sacar rédito político, dicen algunos integrantes de la oposición, el mensaje es otro. Vamos a escuchar cuál es el mensaje, lo decía en este caso, como decíamos, el ministro de Industria Monsequi tras la reunión del Consejo de Ministros. Nos interesaría informarles, se estuvo hablando de la situación de las empresas públicas, del trabajo que se ha venido haciendo por parte de ellas, un trabajo de eficiencia, de mejora importante de la gestión. En particular, la semana pasada tuvimos una presentación hecha por el directorio de ANCAP, en la cual se mostraron los trabajos que se vienen haciendo en temas de gestión del riesgo. Esto tiene que ver cómo gestionar la incertidumbre de los dos parámetros fundamentales para la fijación del precio de los combustibles, que son el precio del petróleo y el precio del dólar, y que, como en ambos casos, se habían implementado diferentes mecanismos para reducir esa incertidumbre a través de compras adelantadas de petróleo, por ejemplo, y de seguros tanto de tipo de cambio como de precios. Y también los resultados que han tenido UTE y ANTEL en estos temas, lo cual nos permite, y es lo que queríamos comunicar y que sea y anunciar públicamente con firmeza, de que dar absoluta seguridad de que no va a haber ajustes de tarifas, tanto de combustible como de los otros, por lo que resta del año y probablemente hasta el final del periodo de gobierno. Esto responde a... No va a haber ajustes a la suba. Esto responde, como decía, a todas estas estrategias que se vienen trabajando a través de las empresas públicas y queríamos anunciarlo concretamente para despejar cualquier tipo de duda que hubiera al respecto. Era eso, quedo a las órdenes para cualquier pregunta. Y además la necesidad de comunicar, de fijar claramente las certezas hacia adelante, que es una cosa muy importante en el tema de la política pública, también de la política productiva, es decir, tener el mensaje claro, por ejemplo, para la producción, de que no va a haber aumento del gasoil, por dar un ejemplo, por el resto del periodo, es un mensaje muy importante en esa dirección. Eso fue lo que se analizó. Ahí tenían al ministro Mosecchi hablando del tema vinculado a las tarifas. También se le pidió un poco desarrollar en este sentido lo mismo que se le preguntó a la presidenta Ancamar Tajara, si iba a haber posibilidades de alguna rebaja, además de mantener el precio de tarifa. Dijo que no lo descartaba, pero tampoco lo aseguró. Mosecchi confirmó que ya hubo dos reuniones con Petrobras por el tema Montevideo Gas y ver cómo el Estado se hace del negocio vinculado al gas por cañería. Ayer se manifestaba que hubo algunos temas vinculados a reacondicionamiento de la empresa allí por la zona de Ciudad Vieja, y que había un olor a gas importante justamente a partir de ese hecho. Dijo en este caso Mosecchi que las reuniones habían sido positivas y que cree él que tras lo que ha sido el acuerdo de la empresa con el presidente Vázquez en Santa Fe, todo va a ir por carriles normales. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Mosecchi sobre la negociación entre el gobierno y Petrobras, donde ya, reitero, hubo dos reuniones vinculadas a la empresa Montevideo Gas. Bien, ya hemos tenido dos reuniones, se sigue avanzando muy bien. Creemos que en muy poco tiempo vamos a llegar a un acuerdo según las bases que se habían establecido. Viene todo en la línea de lo que se había estado planificando. Ministro Mosecchi, aquí de Bruno Barreto de Radio Cero, ¿va a haber un ajuste a la suba de las tarifas? ¿Plantea tal vez un descenso o solamente mantenerlas? No lo descartamos. Lo que podemos afirmar con certeza es que no va a haber ajustes a la suba, pero se sigue siempre monitoreando las variables como siempre y no descartamos rebaja. Por ahora lo que podemos decir es que no van a subir. Cuando habla del ajuste a la suba, ¿significa que los precios van a quedar planchados o que no van a subir por encima de la inflación? Que no va a haber ajuste a la suba. Que van a quedar iguales. Eso es lo que dijo en este caso Mosecchi, que no van a quedar iguales, pero en ese sentido no habló de... la expectativa de rebaja la plantea tanto igual que la presidenta de ANCAP, pero no confirma de ninguna manera que esa rebaja se concrete. Pasamos ahora a actividades vinculadas al ámbito de la salud, porque ayer decíamos se dieron a conocer en horas de la tarde datos concretos sobre el VIH-SIDA en nuestro país. Giovanni Escalante, el representante de la Organización Panamericana de Salud, estuvo presente en la actividad y marcó algunos ejemplos a seguir de la política uruguaya a nivel regional. Al gobierno del Uruguay, pero sobre todo al Estado uruguayo, de cómo están abordando una epidemia como es la epidemia del HIV-SIDA. Nos consta, por la revisión de los antecedentes, que es un trabajo muy serio, pero sobre todo es un trabajo que está basado en las evidencias científicas y el avance tecnológico. Nos consta también que hay un involucramiento de todas las autoridades y todas las instituciones claves vinculadas al tema, y nos consta también que ha habido una alianza tácita entre el gobierno y la sociedad civil. En este lado de la sociedad civil que responsablemente contribuye, apoya. No entendemos que es un activismo que produce resultados porque hay un diálogo, y es un diálogo que está generado por el propio gobierno a través del Ministerio de Salud Pública, pero también está un actor clave que son todos los prestadores de los servicios de salud, tanto públicos como SACE, y como los prestadores privados. Sin embargo, hay un desafío grande. El desafío es de cómo vamos a hacer que aquella población que ha tenido alguna conducta sexual de riesgo y que probablemente tenga la infección, pueda hacerse el test oportunamente, porque hay personas que no lo estiman conveniente, tuvieron algún contacto de riesgo, alguna de las conductas de riesgo, no utilizaron las medidas de prevención que están ampliamente diseminadas y disponibles, pero que lamentablemente no se dan cuenta de que pueden haber tenido o pueden estar teniendo la infección, porque recordar que puede haber un plazo de 2 hasta 15 años de ser asintomáticos, no tiene ninguna molestia. Entonces, aparentemente puede la persona calificarse como sin ningún problema de salud. Entonces, tenemos que incrementar la atención de la población en riesgo para que puedan acceder a los servicios de salud y hacerse la prueba, porque aquí en Uruguay todo está disponible. Sobre lo que tiene que ver a los datos más allá de lo que decía Escalante del papel de Uruguay, no han sido muy halagüeños, porque hubo un 10% de aumento de diagnósticos positivos de VIH-SIDA y sobre todo en jóvenes de 15 a 24 años. Seguimos con la información y prometíamos entonces conocer estas cifras que marcan un 10% de aumento en los diagnósticos positivos de VIH-SIDA en nuestro país en el 2018 con respecto al 2017, sobre todo de jóvenes de 15 a 24 años. Y bueno, lo que indicaba en este caso Susana Cabrera, la representante del programa de enfermedades infectocontagiosas VIH-SIDA, es la idea de atacar este tema ya no solamente con el condón, sino también con lo vinculado a la prevención a través de medicamentos, a través de antirretrovirales que se pueden comprar en farmacias. Vamos a escuchar lo que decía Susana Cabrera. Situación epidemiológica, ahora vamos a mostrar los datos del último año, del año 2018, donde hay unos casos diagnosticados 988 en el año 2018, dos tercios son varones, el resto son mujeres, y veníamos con una tendencia descendente de diagnósticos, pero ahora nuevamente aumentó el número de diagnósticos. ¿A qué cerca se debe de un 10 ese aumento? Y bueno, tenemos múltiples explicaciones. Una de ellas, hubo un aumento del testeo muy significativo. Se hicieron 130.000 test más respecto al año 2017. O sea, si hacemos el cálculo del número de personas que encontramos o que diagnosticamos con respecto a los test, lo que vamos a encontrar es que se mantiene el mismo porcentaje. Aproximadamente 0.2% de las personas que se testean son positivas. Aumentamos los test, ese porcentaje se mantiene, pero aumenta el número de personas positivas. Este aumento que se dio alcanza cerca del 10%, ¿no? Sí, aproximadamente. Tenemos todavía igual que seguir analizando las cifras, porque hay una pequeña proporción que también son inmigrantes, pero que en realidad son personas que muchas están con diagnóstico previo de VIH y bueno, como no se pudo identificar eso, están incluidos en estas cifras. Es probable que cuando podamos depurar más las cifras haya algún número de personas que ya estaban diagnosticadas de antes y que no entrarían en estos diagnósticos. Hay jóvenes que han bajado la guardia a partir justamente de que científicamente se ha avanzado en el control de esta enfermedad y tal vez no tomen las iniciativas que se les piden. Bueno, eso es una hipótesis, sí, que en el mundo se maneja, porque esto es una situación real. El grupo etario entre 15 y 24 años lo vamos a mostrar, es en el que más aumentaron las infecciones. Vamos a mostrar también una investigación al respecto que es muy interesante porque nos lleva a repensar las estrategias de prevención. Ya hablar solo del condón no alcanza, todo el mundo sabe que es el método ideal de prevención, pero de ahí a que se use, hay muchos factores involucrados, puede ser no tener miedo, eso está bien, no hay que tener miedo al VIH, pero sí seguir teniendo el respeto, ¿no?, para prevenir la infección. Pero también hay métodos alternativos, y eso vamos a ir mostrándolo en la presentación, que son innovaciones que hay que empezar a incorporar. ¿Por qué se sigue dando en los mismos casos, perdón, de población, como por ejemplo la carcelaria, trans, homosexuales, siguen siendo en ese círculo que se mantiene en crecimiento? No. La población que está creciendo es en adolescentes y jóvenes, eso lo quiero destacar. La población es en mayor situación de exposición, es por las prácticas sexuales más que por la identidad de género o la orientación sexual. Hay varones gays que tienen más probabilidad de tener VIH porque tienen múltiples parejas sexuales, lo mismo que puede pasar entre mujeres heterosexuales. Acá el tema son las prácticas, el número de parejas a las que se pone y el uso del preservativo. Entonces, en realidad van más por el lado de las prácticas y eso es lo que estamos viendo en los más jóvenes en este momento. ¿Usted habla de métodos de prevención que salen de lo convencional? ¿A qué hace referencia? Y nosotros ahora estamos hablando de prevención combinada. Así como en el embarazo se habla del preservativo y la anticoncepción o el DIU, se combinan estrategias. En VIH cada vez más hay más evidencia, más firme, que se pueden combinar estrategias. El condón es el principal porque no solo previene VIH y otras infecciones de transmisión sexual, pero también se puede usar fármacos antirretrovirales en forma de una pastilla para la prevención. Esto no es para todas las personas, es para determinadas personas en situación de mayor exposición porque requiere un cierto control y requiere un acompañamiento. ¿Pero quién determina eso? Porque en definitiva estamos hablando de una práctica que se podría modificar si se toma conciencia de la situación. ¿Quién determina que ese paciente puede llegar a tener, por el momento actual que vive, una mayor posibilidad de contraer la enfermedad? Hay parámetros muy bien establecidos para definir quiénes son las personas que están en riesgo y es en base a las conductas. Nosotros podemos tener un discurso muy interesante diciendo que hay que usar preservativo, pero el preservativo se lo pone la persona en su intimidad y ahí no podemos influir. Lo que está demostrado es que hay un tope en el uso del preservativo, que en las personas que están más expuestas es de un 60%, y si hay evidencia científica que otros métodos sirven, nosotros tenemos la responsabilidad de incorporarlo en la práctica y dar todas las herramientas que existen para la prevención. ¿Quiénes serían esas personas que estén más expuestas? Las personas que no tienen pareja estable y no usan siempre preservativo, el tipo de prácticas sexuales. Hay personas que están en situaciones de abuso, por ejemplo, y que no pueden negociar el uso del preservativo. O sea, hay muchas situaciones en las cuales hay personas más expuestas. Como yo digo, nosotros manejamos un listado de indicaciones, lo que se llama un checklist, y de acuerdo a eso se puede evaluar si una persona es candidata o no. Esto todavía no está implementado en Uruguay, sí en el nivel privado y sí en un grupo que son mujeres embarazadas con pareja serodiscordante. Los fármacos están, los programas no están implementados. Recién se está empezando a trabajar en una planificación. ¿Los fármacos están de igual forma disponibles? Sí, sí, los fármacos están disponibles. Las personas lo pueden comprar privado si quieren hacer. Eso, ¿no es una prestación que supongo que se te deje hacer? No, en este momento. ¿Qué pasa con la medicación, el acceso a la medicación? Bueno, el acceso a la medicación, como siempre, es muy amplio. Pasamos de tener menos de 7.000 personas en tratamiento en el 2017 a 8.000. Acá estamos hablando, para aclararlo, de la medicación para las personas que ya tienen el VIH, el virus, lo que se llama, en este caso, el sistema de la triple atención, es decir, se hace a través de la combinación de tres fármacos. Allí también han habido algunos problemas a veces por algunos genéricos que se han traído y que a veces dicen no generan algún tipo de situaciones colaterales que no genera el otro, bueno, situaciones que tienen que ver con la atención, pero que en la medicación, como decía Escalante, existe en nuestro país y la cobertura médica está también a nivel de lo que es justamente la prestación de estos medicamentos. Recién en el 2018, o sea, hay un aumento de más de 1.000 personas que están accediendo al tratamiento. Todavía falta, hay más personas que tienen que acceder, que tienen que acercarse, buscar ayuda, buscar acercarse a su servicio. Hay mucho estigma alrededor de esto, hay lugares donde las personas prefieren no visibilizarse y eso sigue operando y alejando a las personas del sistema. Los medicamentos están, y de hecho, como comenté al principio, parte de que hay nuevos diagnósticos en migrantes tiene que ver que la gente migra a los países donde tienen tratamiento antirretroviral, y este es uno. En Uruguay, si bien aumentó cerca de un 10%, lo decíamos al inicio, el tratamiento, justamente, ¿cuántas personas diagnosticadas están con tratamiento? ¿Eso también viene en relación con el aumento de diagnóstico? De las 11.500 personas diagnosticadas, hay 8.100 en tratamiento. Se tienen que tratar todas. El que no se traten no es porque no esté el fármaco en cualquier prestador, público o privado. En el público es gratuito, en el privado hay un ticket moderador como cualquier otro medicamento. Operan otras cuestiones en el no acercamiento o el no visibilizarse en el servicio de salud, que no tienen que ver con la falta de acceso o no a la medicación. Hay otras cuestiones que tenemos que corregir que tienen que ver con lo que la sociedad expresa a veces en torno de una infección que es crónica pero que está muy estigmatizada todavía. Se está pensando, usted dijo que igual que todavía se estaba planificando, pero por lo menos para hacer una campaña para jóvenes, ya que es justamente la población donde aumentó. Sí, los jóvenes tienen mucho conocimiento. Lo que hay que hacer es ver cómo se incorporan conductas de autocuidado. Ahí tenía lo que decía entonces en esta conferencia de prensa Susana Cabrera, y allí hablando un poco también de la situación que se da con las personas que tienen el virus y que muchas veces por un tema de visualización de la situación que están viviendo no concurren al tratamiento necesario, que deben hacerlo porque si no después avanza ese virus y ya sí aparece después la enfermedad del SIDA y es más complejo en la atención, por lo tanto también habrá que trabajar para que esas personas concurran debidamente en tiempo y forma a la atención y hacer justamente el tratamiento que está a disposición de ellos. En el ámbito de la salud también ustedes saben que se conoció en las últimas horas que las esperas en las emergencias por parte de los servicios médicos de traslado, las emergencias móviles, era muy importante, se hablaba de hasta 22 horas de espera. El ministro de Salud Pública, Jorge Bayo, dijo que va a reunirse con la Cámara de Emergencias para tener una charla con ellos y lo que les planteará es que no todos los envíos que realizan de pacientes a través del traslado que realizan estas ambulancias son para internación y que eso generaría, en este caso, un análisis mayor por parte de los especialistas de estas emergencias para no derivar a todos, reitero, a que sean internados y de esa forma no generar problemas en las puertas de emergencia, aunque Bayo indicó que él no cree que haya hacinamiento. Vamos a escuchar lo que decía Bayo respecto justamente a la reunión que intentará mantener con las cámaras de emergencia móvil. Yo reitero, tenemos una instancia con la propia Cámara de Emergencia. Los sistemas habitualmente determinan que cuando llega a cualquiera de las puertas de cualquier estructura asistencial una emergencia, ahí mismo ya se hace una especie de triage identificando la mayor o menor gravedad de las personas que están en la espera. Sin perjuicio de eso, obviamente, lo que es razonable que ese tiempo de espera sea lo más acotado posible. Como eso es una situación que es muy despareja, vamos a identificar a ver si hay alguna situación en particular que merezca algún ajuste. Por eso, reitero, vamos a tener una reunión para analizar situación a situación, pero con la idea justamente de que, bueno, tanto desde el punto de vista de servicios de emergencia y servicios de traslado que llevan a puerta, coordinen en todo lo posible justamente con la institución a los efectos justamente de ver distintos planes de contingencia que siempre se realizan, de tal manera que, bueno, se trasladen exclusivamente a aquellos pacientes que requieren una respuesta inmediata y aquellos otros que de alguna forma no lo requieran de forma rápida, bueno, se puedan buscar alternativas. Hoy los sistemas de salud en el mundo trabajan justamente con distintas modalidades de atención a los efectos justamente de alguna manera de administrar bien mejor los recursos y perjudicar lo menos posible, digamos, a los pacientes y a las empresas, en este caso, que son las que de alguna forma están solicitando mayor eficiencia en el funcionamiento. Respecto a lo que decíamos del tema de las internaciones, él dice que no hay hacinamiento porque manifiesta que un 77% de las camas para adultos está ocupada, por lo tanto no llega a un 100%, y que en pediatría es aún menor la cantidad de camas ocupadas en esta época, según el relevamiento que ha hecho el Ministerio y hace. Vamos a escuchar lo que decía al respecto Vaso. En época invernal, donde aumenta el número de consultas en todo sistema de atención, nosotros monitoreamos justamente lo que tiene que ver con el nivel de ocupación de las camas hospitalarias. En realidad, al momento actual, tenemos un nivel de ocupación, digamos, normal para la época. No hay una situación de saturación de las camas hospitalarias, 77% en las camas de adultos, algo menos en las camas pediátricas. Tenemos, obviamente, un incremento de las consultas a nivel prehospitalario. Eso tiene que ver justamente que está circulando los distintos agentes que generan cuadros de infecciones respiratorias, particularmente el virus sincicial respiratorio en niños y el virus de la influenza H1N1 en los adultos. De cualquier manera, lo que queremos manifestar es que reiteramos la recomendación a la población de no concurrir a las urgencias, salvo situaciones que ameriten un tratamiento en ese ámbito, porque buena parte de las consultas que se realizan habitualmente en los servicios de urgencia, buena parte de las mismas, en caso de no justificarse, se pueden realizar a nivel domiciliario o a nivel de consultas con su médico tratante. Y dejar justamente las urgencias para los reales casos. Las instituciones de salud han generado sistemas de triage, sistemas de consulta rápida, incluso ha potenciado lo que es la atención domiciliaria, mayor demanda, depende de cada empresa. Usted sabe que hay más de 54 empresas de emergencias móviles en todo el país. Las mismas tienen distintas políticas de vinculación con los prestadores integrales. Algunas de esas empresas están más vinculadas con los prestadores integrales y por lo tanto tienen una acción de comunicación para justamente facilitar que no se generen esas esperas y buscar otras alternativas. Apostamos justamente a una interfase entre lo que es la atención prehospitalaria de emergencia y las propias puertas, a los efectos justamente de administrar adecuadamente la demanda. Sistemas de emergencia, en las puertas de urgencia, habitualmente en las épocas del año en los cuales obviamente aumenta la demanda asistencial, tiene mayor demanda, las instituciones tienen distintas alternativas para resolver eso. Reitero, consultas de atención inmediata, sistemas de atención domiciliaria, pero acá la clave justamente, y tratar de transmitir, esto ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, que la concurrencia a las puertas de urgencia se realice exclusivamente en los cuadros graves que no puedan ser resueltos por su médico tratante, por los servicios propios del prestador integral. Nosotros decíamos que era mucha responsabilidad también para el médico que va en la emergencia móvil, en este caso, definir si él cree que necesita una atención un poco más importante, dejarlo en la casa para no trasladarlo a una emergencia. Intentamos conversar también con el ministro de Salud Pública en horas de la tarde. Esto fue en el Consejo de Ministros, como decíamos, en horas de la tarde, porque en una nota más directa podríamos, junto con algunos otros medios, obtener más información al respecto, pero en relación justamente a la actividad vinculada al SIDA no quiso hacer declaraciones el ministro Basso a la prensa, porque dijo que ya había hablado en el Consejo de Ministros. Decíamos que a algunos integrantes allí en el Ministerio de Salud Pública que es verdad que había hablado, pero que más allá de marcar esta reunión con las cámaras empresariales vinculadas a las emergencias móviles y el tema de intentar que no vayan todas las personas a ser internadas, no había mayores elementos. Y bueno, nos decían que en realidad la solución pasa por allí. Ellos consideran que hay algunas internaciones que terminan haciéndose por parte de estas emergencias para no quedarse tanto tiempo en el hogar, a veces cuando tienen que esperar para bajar la presión de una persona, y en este caso no se quieren quedar 20 minutos para ver si baja o no, que lo llevan, o cuando tienen un cólico nefrítico, o cuando tienen algún problema de respiratorio. Pero claro, suponemos nosotros que cuando tienen un problema respiratorio ya complejo, es que la idea es internarlo. Seguramente este tema todavía va a generar mayores declaraciones de una y otra parte. Lo han estado generando a través de lo que son las agremiaciones vinculadas a las emergencias móviles, concretamente por parte de funcionarios, pero también desde el Sindicato Médico del Uruguay. Y lo va a haber porque reitero que el ministro Basso ha sido convocado a la Comisión de Salud de Diputados por este tema. Así que seguramente cuando vaya a la Comisión de Salud de Diputados habrá más elementos para tener sobre la mesa en relación a si hay estas demoras de 22 horas o no. Ayer también, pasado el mediodía, se firmó en la Torre Ejecutiva un acuerdo entre la Intendencia Municipal de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, además del BID, porque el BID es uno de los que financia. Tiene que ver con lo que se llama garantía solidaria, vinculado a 120 soluciones de vivienda, pero en realidad a través de alquiler, en cuatro edificios de la zona de la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja es elegida porque se le quiere dinamizar también desde la Dirección Nacional de Vivienda, a través de Salvador Esqueloto, indicaron que se está trabajando con cooperativas de vivienda cercanas al Ministerio de Trabajo. También reitero, en la zona de la Ciudad Vieja, porque quieren dinamizar esa zona y recuperar de viviendas abandonadas o en desuso. Morgan Doy, que es el representante del Banco Interamericano de Desarrollo de nuestro país y que son quienes han puesto unos 70 millones de dólares en lo que es el plan de recuperación de barrios, que es justamente donde además se toma parte de este dinero para esas garantías solidarias, al respecto decía lo siguiente. El espíritu innovador de tratar de abordar un problema que enfrentan todas las ciudades del mundo con un instrumento que realmente puede marcar una diferencia muy importante. Ese espíritu innovador es algo que nos ha inspirado a lo largo de la relación que hemos tenido con el Ministerio de Vivienda en los distintos proyectos de mejoramiento de barrios, y es algo que nos enorgullece mucho poder colaborar codo a codo en una serie de elementos que marcan una diferencia a nivel nacional. Por ejemplo, la garantía de alquileres, que fondo de garantía de alquileres, que realmente es una política pública muy exitosa, muy interesante, y que arrancó con un proyecto que trabajamos de forma conjunta. También las intervenciones en el GOES. Bueno, hoy damos inicio a este programa que busca crear un piloto, probar la recuperación impuesta en valor de inmuebles que actualmente están en desuso en zonas céntricas de Montevideo, con el objetivo de incrementar la cantidad de residentes bajo el régimen de alquiler social. Ya lo describió de forma muy elocuente el director nacional de vivienda, pero para nosotros es una oportunidad para aprender, porque de lo que hemos podido trabajar aquí en Uruguay de forma conjunta, se ha podido llevar también a otros países de la región. Lecciones muy valiosas que abren brecha con relación a cómo se abordan estos temas que son centrales en el quehacer. Salvador Esqueloto, que fue representante del Ministerio de Vivienda a la hora de explicar este tema como director nacional de vivienda, habló de estas situaciones vinculadas a estas salidas habitacionales que tienen que ver con alquileres para 120 familias en cuatro edificios de la Ciudad Vieja. El representante de la intendencia, el intendente de Candia, no pudo estar presente porque el vuelo de Iberia al parecer lo traía retrasado a nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía Esqueloto. De una aspiración mucho más abarcativa y compleja, que es la aspiración del derecho a la ciudad, que viene siendo levantada por gobiernos y por movimientos sociales ya desde hace unos cuantos años, y que ha sido particularmente, enfatizada en la Conferencia de las Naciones Unidas de Quito de 2016 en el marco de la nueva agenda urbana. Ese derecho a la ciudad se corresponde con el primer objetivo de nuestro plan quinquenal, que está transcrito ahí, potenciar la utilización de áreas urbanas consolidadas y servidas para la implantación de vivienda. El programa piloto es posible gracias al esquema de financiamiento que surge del acuerdo, del contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Uruguay, que fue firmado hace muy poco tiempo, el día 3 de julio, para el tercer clip, o sea, el tercer tramo del programa de mejoramiento de barrios. Este acuerdo supone un aporte de 70 millones de dólares del Banco Interamericano y una contraparte local con cargo al presupuesto nacional de 30 millones de dólares que son provistos por el Fondo Nacional de Vivienda, con un plazo de 5 años. Ahí tenían lo que marcaba Esqueloto sobre este plan vinculado justamente a garantías sociales de alquileres para unas 120 familias en la Ciudad Vieja. Nos vamos Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.